desde las profundidades te invoqué, eterno. Oh Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mis ruegos. Desde las profundidades te invoqué, eterno. Oh Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mis ruegos. Si guardas en la memoria las transgresiones, eterno, ¿quién subsistirá? Pues el perdón está contigo, para que seas venerado. Desde las profundidades te invoqué, eterno. Oh Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mis ruegos. Si guardas en la memoria las transgresiones, eterno, oh Señor, ¿quién subsistirá? Pues el perdón está contigo, para que seas venerado. Imavono.